sintió que cuando más te adoraba te vas de mí. Te vas, yo no sé por qué. La vida lo quiso así, sabiendo cuánto te quiero, te quiere decir. Tal vez con la distancia querrás, querrás volver a mí. Quizá con la distancia te olvidaré yo a ti. Y al fin pude, pude comprender que yo no era para ti, ni tú para mí tenías que ser así. Que cuando más te adoraba, te vas de mí. Te vas, yo no sé por qué. La vida lo quiso así, sabiendo cuánto te quiero, te quiere decir. Tal vez con la distancia querrás, querrás volver a mí. Quizá con la distancia te olvidaré yo a ti. Y al fin pude comprender que yo no era para ti, ni tú para mí tenías que ser.